innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 32. En los últimos 4 o 5 estudios, hemos visto cómo el Señor enseñó a sus discípulos y a sus rechazadores por medio de 3 parábolas. La parábola del sembrador, la del crecimiento de la semilla y la de la semilla de mostaza. Con cada una, dio una enseñanza acerca del reino de Dios en misterio, es decir, la iglesia. Pero ahora debemos considerarlas juntas, porque como una unidad nos enseñan que aunque Israel rechazó su rey, Dios impondrá su reino, el cual será prosperado. Jesús estaba enseñando que, a pesar de su rebeldía, Dios habría de hacer su voluntad. Ya conocemos el pasaje, así que no lo leeré, es demasiado extenso. Vamos a considerar en primer lugar que Israel definitivamente y terminantemente rechazó al Señor Jesucristo como su rey. En cierta forma, lo que Israel le dijo a Dios fue: no queremos que éste reine sobre nosotros. Vaya por favor a Lucas capítulo 19, versículos 12 al 14. Antes de leer este pasaje, déjeme recordarle que el Señor se identificó por sus palabras y por sus portentos, y de esto hemos estado hablando abundantemente en los estudios anteriores. Lo rechazaron tan abiertamente que Lucas consigna una parábola enseñada por el Señor para acusarlos de su rechazo. Ahora sí vamos a leer los versículos 12 al 14. Dijo pues, es decir, el Señor Jesús: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El Señor Jesús los estaba acusando de que con su actitud aquellos miembros del pueblo de Israel y especialmente su liderazgo, por decirlo así, le estaban diciendo a Dios acerca del Mesías: no queremos que éste reine sobre nosotros. En esta parábola consignada por Lucas, pero no por Marcos, el Señor Jesús es ese hombre noble que se va a un país lejano, es decir, su ascensión a los cielos, para recibir un reino y volver otra vez, como él en verdad volverá otra vez. Y mientras tanto le encargó a sus siervos, es decir, a sus apóstoles, que administraran los negocios de su reino, es decir, del reino de Dios en misterio. Pero sus conciudadanos, es decir, los miembros del pueblo de Israel y especialmente los miembros del liderazgo, abiertamente lo rechazaron, con un rechazo racional y deliberado. Cuando digo racional, quiero decir que vieron la evidencia que Jesús les mostró y no la creyeron. Jesús no se conformaba a lo que ellos pensaban que debía de ser el Mesías, y por lo tanto decidieron rechazarlo diciendo: este no puede ser nuestro rey. Acuérdese de que el apóstol Juan resume todo esto acerca del Señor Jesús con un tremendo versículo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, diciendo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¡Qué terrible!, dice uno. Esto debió de ser una sorpresa tremenda para Dios. ¿Piensa usted así? Permítame decirle, amigo, que Dios no fue sorprendido de ninguna manera. 1000 años antes, Dios mismo profetizó ese rechazo y también profetizó la solución acerca de ese rechazo. Le voy a pedir que vaya al Salmo número 2. Este salmo expresa que a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos impondrá a su rey. Eso es lo que está diciendo todo el salmo. Es un salmo que fue escrito por David cuando ya él era el rey de Israel. Y con él David expresa su tremendo asombro de cómo los pueblos se rebelan ante el ungido de Dios. Acuérdese que David era el ungido de Dios porque había sido ungido como rey de Israel. Y este es el mismo título que habría de tener el Señor Jesús, el ungido de Dios, es decir, el Mesías. Así que cuando David escribió este salmo acerca de su propia experiencia, realmente lo estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y a través de la experiencia, el Espíritu Santo habría de hablar de cuál sería la experiencia de Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, el Hijo de Dios mismo. Escúcheme, por favor, en la lectura del Salmo 2, versículos 1 al 3. Dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Tal vez piense usted que utilicé demasiado énfasis en mi voz para leer este salmo. Déjeme decirle, no lo pude leer adecuadamente como fue escrito por el rey David. Más bien por el Espíritu Santo a través del rey David. Estaba expresando David un asombro que no podía ni entender de cómo las gentes se amotinan y cómo los pueblos piensan pensamientos vanos, es decir, huecos, carentes de sustancia, porque están pensando pensamientos como si se hubieran concertado en asamblea los gobernantes de las naciones, y como si concertados en asamblea juntos hubieran dicho: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Asombroso. Los hombres quieren ser libres de Dios. No quieren estar sujetos a Él. Déjeme decirle, la esencia del pecado es rebeldía. Esa rebeldía nació en el corazón de Adán y de Eva cuando la serpiente les dijo: con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y cuando Eva le contestó: de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de él dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente le dijo la gran mentira, le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses. Y el hombre quiso ser como Dios, y entonces se rebeló en contra de Dios. Y desde entonces, el hombre quiere ser independiente, absolutamente independiente. Esto se traduce en la actitud de Israel: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y déjeme decirle, esa es desgraciadamente nuestra actitud también. Ninguno de nosotros, dese cuenta, tiene interés ni en Dios, ni en Cristo Jesús, ni en su salvación. Es únicamente porque el Espíritu Santo toca las fibras más íntimas de nuestro ser y nos mueve a ver el amor de Dios por nosotros al haber entregado a su Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz, que entonces, porque Dios toca nuestro espíritu, nos vemos conmovidos hasta lo más profundo para poder arrepentirnos. Y porque Dios nos da fe, literalmente Él nos la da para poder creer, es que podemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero de nosotros mismos, esa es nuestra actitud también, la actitud del rebelde. No queremos que éste reine sobre nosotros. Bien, Dios ve nuestra actitud de rechazo, pero Dios inicia su propia acción. Ahora vea, por favor, el Salmo 2, versículos 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, diciendo: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En otras palabras, a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos impone su rey. Dios se mofa de aquellos que pretenden ser independientes de Él. Mire, aquí en el versículo 4 habla de la risa de Dios. La Biblia no habla de la risa de Dios en muchas ocasiones, pero en esta ocasión está hablando de que Dios se ríe con burla, de que Dios se mofa de aquellos que se rebelan en contra de Él y que quieren ser independientes de Él. Y déjeme decirle, no es para menos. Cuando nos rebelamos en contra de Dios, no nos estamos rebelando en contra de cualquier señor, o en contra de cualquier cacique, o en contra de cualquier presidente que se impone mediante un golpe de Estado. Nos estamos rebelando en contra de el que vive en los cielos, como dice el versículo 4. En otras palabras, nos estamos rebelando en contra del Creador, en contra del soberano omnipotente que tiene toda la creación en sus manos, incluyendo nuestras vidas y nuestros destinos eternos. Y en el versículo 5, Dios condena nuestra actitud de rechazo hacia su rey, porque escribe en el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira, y los rebeldes, a los que Dios reprende, entonces se ven aterrorizados porque escuchan la voz de Dios. Eso es lo que nos pasa literalmente cuando escuchamos al Espíritu Santo poniéndonos bajo convicción de pecado por no querer aceptar al Señor Jesús y estarnos rebelando en contra del Rey que Dios nos ha entregado. Y por último, en el versículo 6, Dios expresa sus palabras. Así como en el versículo 3, los rebeldes expresaron sus palabras diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios les contesta en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En otras palabras, Dios nos impondrá su voluntad aún a pesar de nuestra rebeldía. Dios no siempre hace esto. Pero déjeme decirle, cuando Él impone su voluntad es por nuestro propio bien. Nosotros mismos ayudamos a nuestros hijos a que hagan nuestra voluntad, porque es por su propio bien. Es para su educación, su formación. Déjenme platicarles algo acerca de esto. Cuando mi hijo Ernesto era pequeño, en una ocasión le dije, levanta tus juguetes. Y me contestó, no. Por segunda ocasión, con gran paciencia, creo que los hijos nos los da Dios, entre otras cosas, para enseñarnos paciencia, le dije, Neto, levanta tus juguetes. Y esta vez me dio una respuesta más completa, me dijo, no quiero. Y por tercera ocasión le dije, Neto, levanta tus juguetes ahora mismo. Y me dijo, no, ya te dije que no quiero. Bien, no me quedó más remedio que imponer mi voluntad para su propio bien. Lo puse entre mis piernas y tomé sus manitas en mis manos, y dirigiendo sus manitas con mis manos, levantamos un juguete y lo echamos al bote de los juguetes. Y así hicimos con todos los juguetes hasta que él hizo mi voluntad, impuesta por mí, porque necesitaba ayuda para poder hacerla. Dios nos dice en este salmo que Él nos impondrá su rey. Y eso es lo mejor que nos puede suceder. Ahora nos encontramos en el reino de Dios en misterio. Cristo Jesús reinando en nuestros corazones. Un día Él vendrá para reinar y será impuesto como rey aquí en la tierra. Las parábolas de Jesús nos enseñan que aunque nos rebelemos, Dios ha de imponer su reino aquí en la tierra. Y yo digo, gracias a Dios por eso. Yo no quiero ser independiente de Él. ¿Y usted? Es mejor someterse a Él, amigo, confiando en Jesús. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.